La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FENPRES, presenta su servicio radiofónico. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina y el Caribe. Hola, qué alegría saludarles. Nuestros micrófonos recorrerán América Latina a través de las notas que nos han preparado nuestras corresponsales desde Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica. Quédese con nosotros, oyentes de América Latina y el Caribe. Noticias. Desde Argentina surge la siguiente noticia, preparada por nuestra corresponsal, Ana María Amado. Sentencia deroga el secreto profesional y obliga a los médicos a denunciar la práctica de un aborto. Ni siquiera la solidaridad de sexo le estuvo reservada a Mirta Izaurralde, una empleada doméstica con 5 hijos que alimentar, cuando llegó sangrando al Hospital Provincial de Rosario a causa de un aborto mal realizado. La doctora Silvia Cortés la atendió como correspondía, pero de la sala de ginecología se fue derecho a presentar una denuncia contra su paciente. Allí se inició un recorrido judicial que tuvo varias vueltas, ya que al principio se consideró la denuncia como antijurídica, a raíz de que la doctora, con este acto, violaba el secreto profesional. Sin embargo, su persistencia tuvo el premio esperado. El caso llegó a la Corte Suprema y a la provincia, cuyos 6 miembros decidieron por unanimidad que Mirta era culpable. En dicho fallo, ellos afirmaron: es injusto que alguien pretenda ampararse en el deber del secreto profesional para de este modo hacer cómplice al profesional de un comportamiento cuyo objeto es privarle la vida a un inocente, señala uno de sus párrafos. Sin duda, este veredicto funcionará como una herramienta letal para las mujeres sin recursos y nada anticipa que las prácticas abortivas dejarán de existir, en circunstancias para ellas cada vez más extremas. La reacción contra el fallo fue inmediata y se recolectaron centenares de firmas de personas de las más variadas profesiones, además de personalidades del mundo de la cultura y del espectáculo, organizaciones sociales y entidades internacionales apoyando una declaración pública. En ella se afirma: este fallo es de una gravedad inusitada porque atenta contra la libertad e intimidad de las mujeres, destruye la confiabilidad entre médicos y pacientes, pone en riesgo la salud y la vida, pues olvida que las personas que recurren a los hospitales públicos lo hacen en estado de necesidad, señala dicha declaración pública. El reclamo recuerda además un antecedente jurídico en la capital federal que hace 30 años en él falló en sentido inverso y concluía que el principio legal es el deber de guardar el secreto profesional cuando la denuncia expone a la paciente a proceso. Los médicos especialistas consultados coinciden en que esta sentencia tendrá efectos de extrema dureza para las mujeres. Además, no todos comparten el estilo de conducta o la sensibilidad de la médica Cortés. Para el doctor Carlos Gurrucharri, jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Rivadavia, el fallo es una verdadera trampa. Según el profesional, es una dificultad más que se le agrega a la atención de las mujeres en estas condiciones, porque la obligación de denunciarlas va a generar una especie de atención clandestina de las complicaciones, es decir, una segunda vuelta en la marginalidad. Los niveles inéditos de desigualdad social, generados por el actual modelo político y económico, vulneran las condiciones de vida de millones de seres. Pero en el caso de las mujeres, esas consecuencias se inscriben en sus propios cuerpos. El objetivo de este fallo puede relacionarse con una verdadera obsesión, sobre todo del ámbito religioso, por ajustar los mecanismos legales con el fin de lograr la máxima penalización del aborto. También puede evaluarse como una estrategia sostenida en la esquizofrenia o la perversión, que con la gravedad creciente del cuadro social, muy pronto será otra la manera legítima de calificar un sistema que en nombre de la vida condena a la muerte a decenas de miles de mujeres. Desde el ámbito internacional, nos llega el siguiente comunicado del Fondo de Población de Naciones Unidas. A medida que la población mundial se acerca a los 6.000 millones de habitantes, se hace fundamental fortalecer programas sociales. El crecimiento de la población global está disminuyendo gracias al éxito de los programas de planificación familiar. A mediados de 1999, la población estará sobre los 6.000 millones, más del doble de lo que fue en 1960. Por lo tanto, más jóvenes que nunca están entrando en edad de procrear. Al mismo tiempo, el número y la proporción de gente sobre los 65 años crece a un nivel sin precedentes. En el informe El Estado de la Población Mundial 1998, las nuevas generaciones, lanzado en Londres, Inglaterra, por la doctora Nafis Sadiq, directora ejecutiva del Fondo de Población de Naciones Unidas, se pone especial énfasis en los desafíos y oportunidades que se plantean debido a este cambio en la población global. La caída en la fertilidad y la existencia de familias más pequeñas ha desatado recientes reclamos, diciendo que la explosión demográfica se acabó. Pero a la inversa, el Fondo de Población de Naciones Unidas informa que la población mundial seguirá creciendo sustancialmente por lo menos otros 50 años. En el año 2050 estará entre 7.7 y 11.2 mil millones, siendo 9.4 mil millones la cifra más probable. En algunos países en desarrollo, en las próximas dos décadas, la juventud constituirá la mayor parte de la fuerza de trabajo si se compara con los dependientes mayores y menores. Para sacarle provecho a este bono demográfico, enfatiza dicho informe, los países deben invertir en educación, trabajo y salud, incluyendo salud reproductiva. Las inversiones que le permitan a la mujer elegir si quiere tener familia y cuándo ayudarán a asegurar su contribución al desarrollo, reducirá la cantidad de abortos, reforzará la tendencia hacia familias más pequeñas y sanas, permitirá un crecimiento más lento de la población y facilitará el camino hacia un desarrollo sostenible. La caída en la fertilidad y mortalidad producirá un cambio gradual demográfico hacia una población más vieja en todos los países. El envejecimiento de la población tensionará el sistema de salud en muchos países en desarrollo que aún luchan para proteger la salud de la juventud. El peso de las enfermedades afectará a los más viejos durante varias décadas. Sin embargo, el informe sostiene que los servicios de salud no deben ser reorientados hacia un tratamiento de las enfermedades que afectan a los más viejos, a costa de programas de salud preventiva y servicios para los más pobres de todas las edades. El rápido crecimiento de los adolescentes y población mayor exige una inversión considerable en salud, incluyendo información y cuidado de salud reproductiva, educación y entrenamiento para los jóvenes y apoyo social y financiero para los más viejos. Además, el informe advierte que las bajas en asistencia para el desarrollo, crisis y reducciones económicas en gastos sociales amenazan el progreso que se ha conseguido en las últimas décadas, proyectando una nube en el futuro. La falta de medios para cubrir la demanda global de anticoncepción resultaría en millones de embarazos no planificados o no deseados, en abortos en más de 10.000 muertes maternas y por lo menos en 1 millón de infantes y niños muertos anualmente entre 1995 y el año 2000. Nos vamos a Chile en la nota preparada por el asesor parlamentario Leonardo Estradé. Nueva ley de delitos sexuales. Notable avance en los derechos de la víctima aportan cambios en la legislación sobre delitos sexuales. Después de 5 años de tramitación en el Parlamento, finalmente se despachó la propuesta de modificación de los delitos sexuales por parte de la Comisión Mixta de Senadores y Diputados. El Código Penal, que fuera promulgado en 1874, a la fecha solo había sido objeto de algunas modificaciones puntuales. En el texto aún vigente, el rapto de una mujer de buena fama tiene una pena mayor que cuando se comete en contra de una mujer de mala fama. Ahora este delito se derogará, pasando a ser secuestro o sustracción de menores, según sea el caso. Lo mismo ocurre con el rapto de seducción de una mujer doncella menor de 18 años, que pasa a ser inducción a abandono de hogar de una menor. En lo que se refiere al delito de violación en contra de una mujer, se ha modificado la mención del antiguo concepto yacer, que solo se refería al coito vaginal por acceso carnal, ya sea por vía vaginal, anal o bucal. Antes no se consideraba como autor de violación al marido. Ahora se menciona expresamente que el cónyuge o conviviente puede ser considerado como hechor del delito de violación. No obstante, aún subsiste la posibilidad de que él o la ofendida pueda poner término al procedimiento. El problema que suscita esta situación es que le será difícil saber al juez si la víctima se desiste libremente o por presión. La pena por violación cometida en contra de un o una menor de 12 años se aumenta en un grado y no dos, como en la actualidad, aunque consienta. Esto para mantener un adecuado equilibrio comparativo de punibilidad. Para la violación sodomítica, o sea, la cometida por un hombre en contra de otro, se establecen circunstancias similares. El estupro, o sea, cuando hay engaño, que antes solo se consideraba delito cuando se cometía en contra de una doncella menor de 18 años, ahora ha sido ampliado a menores de edad de uno u otro sexo, habiéndose abusado de su ignorancia o inexperiencia sexual. Se agrega, además, uno nuevo, el estupro de prevalimiento que abusa del estado de dependencia o desamparo de él o la menor de edad, situación que se produce cuando hay un carácter incestuoso que puede involucrar al padre y a veces también al hermano. Sin embargo, lo que suscitó la mayor discusión fue la indicación en orden a despenalizar la sodomía, entendida esta como un acceso carnal entre varones en forma consentida, por cuanto se dan situaciones de abuso y chantaje en contra de estos. Después de un largo debate, se optó por sancionar esta conducta solo con menores de 18 años. Se planteó también penalizar el acoso sexual, pero ante el rechazo del Senado no se pudo incorporar como delito, manteniéndose sí la norma vigente cuando lo cometiere un empleado público. Otro aspecto positivo son las modificaciones que posibilitan que el juez pueda dictar medidas de protección en favor de la víctima, al prohibirle al victimario visitar el domicilio de la víctima, el lugar de trabajo o establecimiento educacional de él o la ofendida. Los parientes serán considerados como testigos hábiles y no inhábiles, como hasta ahora. Se elimina el careo entre inculpado y víctima y los exámenes médicos podrán llevarse a cabo en cualquier establecimiento de salud, sean públicos o privados. En definitiva, el conjunto de modificaciones implica un cambio filosófico en las normas penales referidas a los delitos sexuales, evolucionando hacia una concepción más progresista, que significa un notable avance en favor de los derechos de la víctima. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, cuenta con una publicación mensual, Mujer FEMPRES. Refleja avances, conflictos y reflexiones desde el movimiento de mujeres de América Latina y el Caribe. Si usted desea suscribirse, solicítela a la casilla 16-637, correo 9, Santiago, Chile. Noticias breves, breves. En Colombia se realiza vigilia por la vida y por la paz. ¿Le duele el país y no sabe dónde llorarlo? Esa es la pregunta que el Movimiento Social de Mujeres de Colombia quiere repetir cada mes y por la cual ha convocado para el día 18 a una vigilia en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá. La primera vez que se realizó la vigilia, el 18 de julio, dibujaron con velas y flores la Colombia que sueñan. Esta vez, en el centro de las preocupaciones, estaba la martirizada ciudad petrolera de Barranca Bermeja. La nueva toma de la plaza buscaba alejar el luto del país y unir fuerzas para que los violentos se detengan. Piensan seguir con estas acciones como una manera de ir más allá del estupor, del asombro y promover entre las colombianas y colombianos la protección y el cuidado del país. Por eso en cada convocatoria no cesan de repetir. ¿Cuándo? ¿Cuándo cesarán de sangrar al país? ¿Cuándo entenderán que no hay razón política más válida que la vida misma? ¿Cuándo permitirán que la sociedad civil, no armada, recupere el ejercicio soberano de determinar su destino? Un seducido por increíble seductora, en Costa Rica. En uno de los barrios de la provincia de Heredia, un hombre, de visita en casa de una familia con la que mantenía amistad y donde eventualmente se quedaba a dormir, se quedó por un rato en una de las habitaciones de la casa. Como quien goza de la confianza de todos, se sentó a ver televisión en compañía de uno de los miembros de la familia de sexo femenino. Minutos más tarde, al entrar en la habitación, una de las niñas de la casa se sorprendió al encontrar al visitante en una desnudez comprometedora y a su hermana dando muestras inequívocas de haber sufrido un abuso sexual. Una violación más, si se quiere, en medio de las múltiples que ocurren cada día. Nada muy novedoso como noticia, salvo que cuando se detuvo y sometió a interrogación al violador, Él hasta posó para la prensa y declaró a la policía que ella lo había seducido, quitándole la ropa e invitándolo a realizar el acto sexual. Lo increíble del caso es que la pretendida seductora de este corpulento varón de 34 años no sobrepasa los 6 años de edad. La agencia de prensa latinoamericana de la mujer, FEMPRESS, cuenta con una publicación mensual, Mujer FEMPRESS. Refleja avances, conflictos y reflexiones desde el movimiento de mujeres de América Latina y el Caribe. Si usted desea suscribirse, solicítela a la casilla 16-637, correo 9, Santiago, Chile. Y ahora le aconsejamos tener lápiz y papel en mano, porque a nuestras oficinas de FEMPRESS nos han llegado las siguientes publicaciones. Ponga atención. Novedades. Ya está circulando el libro Género y Pobreza, Nuevas Dimensiones, editado por Irma Arriagada y Carmen Torres, publicado por ISIS Internacional. Autoras de Asia, Europa y América Latina reflexionan sobre las dimensiones de la pobreza, discuten sobre sus diferentes enfoques, el significado para las mujeres y sus familias, la importancia del empoderamiento para hacerle frente y sus consecuencias tanto a nivel personal como societal. Una publicación de 176 páginas, Género y Pobreza, Nuevas Dimensiones, una publicación de ISIS Internacional. El libro Poética de Escritoras Hispanoamericanas, Al Alba del Próximo Milenio, ya ha sido publicado en Miami, Estados Unidos. Autoras y autores estudian la obra de poetas hispanoamericanas que en un contexto cultural y preciso han exigido el derecho a la educación, a la libertad, a la expresión artística y la vida. Una publicación de 248 páginas bajo la edición de Lady Rojas Trempe y Caterina Vallejos. Ediciones Universales, Miami, Estados Unidos. Página web. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRESS, no quiere quedarse atrás en lo que a adelanto tecnológico se refiere. Deseamos mejorar la comunicación entre ustedes y nosotras. Estamos en Internet, una página web donde nos podrán encontrar e informarse de todos los artículos y novedades que mensualmente trae nuestra publicación, además de acceder a un banco de casi 1,000 artículos sobre las mujeres latinoamericanas o participar en temas para el debate. Lo pueden hacer digitando www.fempress.cl. No se olvide que todo se escribe con minúsculas y que FEMPRESS se digita con dos S's. Nos puede escribir y contarnos sus experiencias con respecto a nuestras producciones. Nuestro correo electrónico es fempress@reuna.cl. También nos puede escribir a la casilla 16-637, Santiago, Chile. No lo dude. Nos interesa sobremanera su comunicación, experiencias, comentarios y reflexiones. Haga uso de nuestra casilla, de Internet o correo electrónico. FEMPRESS, siempre a su alcance. FEMPRESS llama a los auditores a participar en un debate sobre el incesto. Usted puede enviarnos información, testimonios, a la casilla 16-637, Santiago, Chile. Participe en este debate. A continuación, un resumen de las principales notas preparadas en esta edición. En Argentina, sentencia deroga el secreto profesional y obliga a los médicos a denunciar la práctica de un aborto. La extrema gravedad del fallo despertó una creciente polémica. A medida que la población mundial se acerca a los 6.000 millones, número récord de juventud y de mayores, un comunicado del Fondo de Población de Naciones Unidas indica la necesidad de fortalecer programas sociales. En Chile, notable avance en los derechos de las víctimas. Aportan cambios en la legislación sobre delitos sexuales. En Colombia, se realiza vigilia por la vida y por la paz. Este fue el servicio radiofónico FEMPRES. La adaptación y realización radiofónica estuvo a cargo de Quevá Producciones de Chile. Es un servicio más de la Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, bajo la dirección de Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FENPRES, presenta su servicio radiofónico. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina y el Caribe. Hola, gusto de saludarles, radioescuchas de América Latina y el Caribe. Estos micrófonos han recorrido las noticias preparadas por nuestras corresponsales en México, Costa Rica y Uruguay. Quédese con nosotros. Página web. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, no quiere quedarse atrás en lo que a adelanto tecnológico se refiere. Deseamos mejorar la comunicación entre ustedes y nosotras. Estamos en Internet, una página web donde nos podrán encontrar e informarse de todos los artículos y novedades que mensualmente trae nuestra publicación, además de acceder a un banco de casi 1,000 artículos sobre las mujeres latinoamericanas o participar en temas para el debate. Lo pueden hacer digitando www.fempres.cl. No se olvide que todo se escribe con minúsculas y que FEMPRES se digita con dos S's. Nos puede escribir y contarnos sus experiencias con respecto a nuestras producciones. Nuestro correo electrónico es fempres@reuna.cl. También nos puede escribir a la casilla 16-637, Santiago, Chile. No lo dude. Nos interesa sobremanera su comunicación, experiencias, comentarios y reflexiones. Haga uso de nuestra casilla, de Internet o correo electrónico. FEMPRES, siempre a su alcance. Noticias. En México surge la siguiente información que nos hace llegar la periodista Cecilia Navarro. Violencia intrafamiliar, un abismo entre las denuncias y los hechos. Aunque desde 1990 a 1997 hay 60.625 casos de violencia hacia las mujeres denunciados en el Distrito Federal, en los servicios médicos de urgencias, solo de la capital mexicana, cada año son atendidas aproximadamente 1,000,000 de mujeres golpeadas por su pareja. Así lo señalan las cifras entregadas por la Comisión de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Al abismo que hay entre las denuncias y los casos de violencia doméstica, se añade el dato de que las lesiones causadas por los golpes de la pareja son la cuarta causa de mortalidad entre las mujeres. De acuerdo con Lucero Márquez Franco, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Asamblea del Distrito Federal, 9 de cada 10 mujeres golpeadas pertenecen a los estratos económicos más desprotegidos y marginados de la sociedad mexicana. Esta es una de las razones por las que las denuncias son tan reducidas en relación con la cifra real de mujeres golpeadas. Las edades de las víctimas van desde los 18 a los 34 años y en un 55,5% de los casos es su pareja quien las golpea. Para Lucero Márquez, las principales causas de esta situación son culturales y socioeconómicas. Además de las secuelas físicas que el maltrato deja en las víctimas, están las secuelas psicológicas. Los casos de depresión se presentan 8 veces más frecuentemente entre mujeres con una historia de abuso físico que entre mujeres que no lo sufren. Sin embargo, el malestar emocional no es atendido en la mayoría de los casos. Aunque las mujeres que viven en la capital mexicana cuentan con una legislación que contempla el castigo para quienes las golpean o abusan de ellas sexualmente, esto es insuficiente, considera Márquez Franco. No basta con una ley para castigar más a los hombres golpeadores, porque no se trata de la revancha, sino de concientizarlos e incorporarlos a los programas de prevención de la violencia intrafamiliar que, por lo general, solo se dirigen a la mujer, señaló la presidenta de la Comisión de Equidad y Género. Pese a que se hacen muchos esfuerzos, tanto gubernamentales como civiles, encaminados a transformar esta situación, los frutos aún no se ven. Una amplia gama de organizaciones sociales y públicas se ocupa en dar talleres para enfrentar y reducir la violencia intrafamiliar, apoyar a las mujeres golpeadas que deciden separarse o acusar a quien las agrede. A ellas se les da capacitación, albergue temporal, apoyo para encontrar empleo y trabajan para elevar su autoestima. Pero 1 millón de mujeres golpeadas al año en una ciudad es demasiado. Trabajar para resolverlo no basta. Resolverlo no es solo enfrentarlo. Resolverlo es cambiar los modos de pensar para lograr así disminuir la distancia entre las denuncias y los casos. La periodista Yadira Calvo nos envía la siguiente nota surgida en Costa Rica. Menopausia y medicina. Con mucha frecuencia en los periódicos del país aparecen notas médicas y artículos sobre la menopausia, con un fuerte acento alarmista, una marcada intención de patologizar los procesos femeninos naturales y un insinuado propósito de aterrorizar a las lectoras. El primer paso es llamar pacientes a las mujeres menopáusicas. Después siguen las referencias a su tratamiento y los juicios según los cuales este ciclo normal de la vida de una mujer es una enfermedad. Un ginecólogo de renombre en el país incluso asegura que la menopausia es una enfermedad grave, de tratamiento médico obligatorio, consistente en una endocrinopatía causada por el agotamiento del ovario como glándula de secreción interna y que es capaz de producir la muerte. Pero según el Índice de Desarrollo Humano en nuestro país, mientras la esperanza de vida de una mujer al nacer es de 78 años y 6 meses, la de un hombre es de 74 años. Cabría preguntarse cómo es que, sufriendo todas las mujeres en su edad media una enfermedad grave, tienen una expectativa de vida de 4 años y medio superior a la de los hombres. Bajo la misma idea, otro médico afirma que la terapia es indispensable para toda mujer y debe tomarse por el resto de los años después de presentada la menopausia. Estos son solo algunos ejemplos de los males que la medicina atribuye a la menopausia y que, como es de esperar, también aluden a la vida sexual y hasta a los que ellos llaman la condición estética de la paciente. Al asumir que los estrógenos y la progesterona son las hormonas que nos hacen femeninas, se asume también que al disminuir su producción, perdemos feminidad. Todas estas ideas han sido desmentidas en los notables trabajos que han hecho en este campo por parte de mujeres médicas y científicas que tienen una visión diferente del asunto. Entre ellas, Geraldine Pryor, Christine Northrup y Anne Fauto Sterling. Esta última ha demostrado que la premisa de que las mujeres son por naturaleza anormales e inherentemente enfermas domina la investigación médica sobre menstruación y menopausia. La endocrinóloga doctora Geraldine Pryor también señala que ligar el cambio en la capacidad reproductiva de la menopausia con el envejecimiento, verlo como un punto en el tiempo más bien que como un proceso y etiquetarlo como una enfermedad por deficiencia de estrógeno, son todas reflexiones de pensamiento no científico y prejuiciado de la profesión médica. No se trata de negar que hayan algunas verdades médicas sobre la menopausia. Se trata de descubrir cuáles serían esas verdades si nuestra cultura tuviera una percepción diferente sobre las mujeres, de modo que las investigaciones en este campo no estuvieran viciadas por prejuicios culturales. Se estima que de las 300.000 mujeres que atraviesan en nuestro país por dicho periodo, menos de la mitad presentan los síntomas. Algunas sufrirán calores o resequedad o lo que sea, y sobre todo depresión. Depresión la sufrirá con absoluta seguridad la que lea los textos médicos y escuche la profusión de mitos sobre la menopausia. Como señala Tamara Slayton, la expresión natural del poder y la sabiduría personal disponible para las mujeres durante este periodo es torcida y frustrada en nuestra cultura. Nosotras tenemos entonces, dice Tamara Slayton, la oportunidad de descubrir una experiencia del yo más profunda y libre. En consecuencia, es útil recordar las palabras de Anne Fauto Sterling. Entender que el verdadero significado de la menopausia, como el de los otros procesos de nuestro cuerpo, ha sido invertido y degradado, nos hace capaces de hacer el camino a través del resto de nuestra vida, fortificadas con propósito e intuición. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, cuenta con una publicación mensual, Mujer FEMPRES. Refleja avances, conflictos y reflexiones desde el movimiento de mujeres de América Latina y el Caribe. Si usted desea suscribirse, solicítela a la casilla 16-637, correo 9, Santiago, Chile. Noticias breves. En Uruguay se realiza el primer tribunal por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por primera vez en la historia del país, se realizó el 22 de septiembre en Montevideo un tribunal por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres uruguayas. Este evento fue convocado en el marco de la conmemoración de los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y fue realizado por la organización no gubernamental Mujer y Salud en Uruguay. El tribunal, ante la presencia del público libremente invitado, escuchó los testimonios de mujeres de distintas edades que contaron experiencias vividas frente a personal médico y judicial en casos de embarazo, adolescente, diagnóstico y tratamiento del SIDA, anticoncepción, aborto, mala praxis, cáncer de mama y violencia sexual. Los testimonios causaron fuerte impresión tanto en el tribunal como entre el público asistente. Especialmente uno de embarazo adolescente y otro de violencia sexual cometida contra una mujer en presencia de sus hijos por un marido que fue dejado en libertad por petición de sobreseimiento del fiscal actuante. Asimismo, resultaron impresionantes dos testimonios dados por las propias protagonistas, una mujer que resultó lesionada en un parto por mala praxis médica y una conocida psicóloga, Lilian González Moscato, quien relató el maltrato sufrido ante una consulta por prevención de cáncer de mama. Los y las integrantes del tribunal declararon que en todos los casos presentados hubo violación a los derechos humanos e hicieron hincapié en la necesidad de asegurar la defensa, protección y reparación a las víctimas, así como la condena de los victimarios. La abogada Graciela Dufau, coordinadora del tribunal, recordó que la intención de la convocatoria era ayudar a promover la denuncia de la violación cotidiana de los derechos humanos. A la vez de abrir el debate para que los problemas vinculados a la salud y la sexualidad se asuman como de interés nacional. Es necesario lograr el compromiso de las autoridades y de la sociedad toda frente a historias de la vida privada que deben solucionarse en la esfera pública. Un mapa de todo el mundo desde el ámbito internacional. Un nuevo proyecto para organizar un mapa del mundo que contenga información sobre las mujeres es uno de los resultados más importantes de la conferencia técnica del mismo nombre, que reunió a más de 300 representantes de 83 países. Dicha conferencia fue auspiciada por el Centro de Información Internacional y Archivos para el Movimiento de las Mujeres de Ámsterdam, Holanda, y que se realizó entre el 22 y el 26 de agosto de 1998. El proyecto, una combinación de bases de datos y direcciones disponibles en la red, tiene por objetivo incrementar la visibilidad y accesibilidad de los servicios de información de mujeres y, por ende, ampliar la cantidad de usuarias. En la actualidad, cuenta con 160 ficheros que representan a 69 países. Tiene por objeto, a largo plazo, brindar acceso a los centros de información de mujeres en todos los países y comunidades significativas, incluidas las comunidades indígenas y de emigrantes. Una versión en libro de esta base de datos estará disponible en enero de 1999 e incluirá, además del directorio de centros de información sobre el tema, artículos escritos por mujeres de Asia, África, América Latina y Europa Oriental,